rispetto e ningún freno que frenar. Quando mi alma en metros cúbicos de madurez, hay botellas listas para envejecer. Dime con cuánto amor se puede hacer y reajustaré mis cuentas otra vez. Dime si estás dispuesta a enloquecer. Tatuaré 2000 demonios en tu piel. Dime con cuánto amor se puede hacer y reajustaré mis cuentas otra vez. Dime si estás dispuesta a enloquecer. Tatuaré 2000 demonios.